Es sabido que todas las grandes bandas alguna vez fueron chicas, a menos que hayan nacido como un supergrupo o algún productor haya inventado un proyecto que catapulte a verdaderos desconocidos a un primer plano de popularidad. Pero mientras tanto, a las bandas chicas o emergentes o que la pelean o lo que vos quieras, bueno, les cuesta tanto como podría imaginarse que cuesta. Hoy vamos a hacer un programa verdaderamente inédito y especial. Y vamos a aprovechar el material que las bandas nos mandaron durante este año. Así que vamos a hablar de las bandas emergentes. No sé si me gusta el término, ahora lo vamos a discutir. Mientras tanto, abrimos nada menos que con Gauchos de Acero, una banda de la provincia de Salta que cuando salieron allá por 2005 tenían tres integrantes que tenían una edad inédita. A ver, uno de 13 años, el otro de 10, el otro de 9. Y llamaron muchísimo la atención y en algún momento, con covers de Iron Maiden, de Sepultura, de Black Sabbath, de Slipknot, en una semana de visitas subieron a un promedio altísimo de clics en YouTube, cuando incluso empezaba a ser una manera de reconocerse, entre comillas, la popularidad, porque también se trata de eso. A ver, más allá de todo, en algún momento los vio Bruce Dickinson, los incluyó Sam Dunn en sus documentales, en Global Metal y demás, y de alguna manera hicieron su impacto. Y continúan hasta el día de hoy, por supuesto. Fíjate, lo que te voy a ofrecer para abrir es un hipercandombe. Cuando digo hipercandombe, digo un cover de La Máquina de Hacer Pájaros, Charly García y compañía, en su etapa recontra progresiva. O sea, de Charly García te puede gustar la etapa pop, te puede gustar la etapa folk de Sui Generis, pero La Máquina de Hacer Pájaros como parte progresiva del asunto, bueno, está entre la crema y nata del progresivo de los 70s. A los pibes les gusta, hicieron un cover heavy y el cover suena de esta manera, un temón para abrir La Hora Clandestina, penúltimo programa de La Hora Clandestina de este ciclo 2019. We'll be right back. ver, ¿por qué te digo que es muy difícil hablar de bandas emergentes? Porque emergente significa una banda que sale, está saliendo. Pero hay bandas que tardan muchísimos años en salir, más en la Argentina. Vos, por ejemplo, tenés bandas que parece que hubieran empezado ayer, qué sé yo, Against, una banda brillante, y ya llevan 10 años encima, no lo podés creer. Así que, nada, cuando hablas de emergente, ¿a qué te referís exactamente? ¿Te referís a que la están peleando? Bueno, fantástico. Y por supuesto, entre las que nos mandaron material durante este año, que yo aclaré que al tratarse de un programa conceptual, La Hora Clandestina, cada vez adoptamos más ese formato de hacer programas de una hora totalmente apuntados a un tema determinado, no había oportunidad de pasar a las bandas emergentes. Pero el programa de hoy es un experimento. Vamos a pasar bandas emergentes y nada más que bandas emergentes, justamente por esto, para ver qué tanto es lo que impacta en la gente escuchar a bandas totalmente nuevas. Y tenemos aquí, por ejemplo, a los Agua Trío, Agua escrito como AWA, que es una banda de folk metal, básicamente. Adrián Alonso en guitarra y voz líder, Mauro Montoya en batería y percusión y Marcelo Montoya en bajo y voz. La ciudad de origen es San Vicente, una banda que se formó en 2013, mi viejo, y que tiene esta idea de raíces y metal, porque se trata de folk con elementos latinoamericanos, digamos así. Hay muchas maneras de hacer folk, incluso, ya sabés, hay bandas que por ahí toman un legado celta o vikingo, pero también integran el folk metal. Así que en este caso particular tenés nada menos que a Agua Trío, que suena de esta manera, con Sol de los Incas. No sé si vamos a llegar a pasar todos los temas completos, pero vamos a tratar de pasar todos los que nos quedaron pendientes. La idea es esa, o sea, a mí me gustaba la idea de incluir siempre bandas emergentes. Lo que pasa es que la historia cambió, por si no te diste cuenta. Hubo una época en que había ciertos canales centralizados. Vale decir, tenías 3 o 4 canales de televisión, algún canal de cable que pasaba música exclusivamente, 1 o 2, qué sé yo, Match Music, Music 21. Las radios, había 2 o 3 que pasaban, la Rock and Pop entre ellas. Si te acordás y te remontás tan, tan lejos, bueno, la Heavy Rock and Pop era prácticamente el único programa de metal que había en una época determinada. En otra época había sido Cuero Pesado, después fue Tiempos Violentos. Había poco lugar para mostrarse, básicamente. Y luego comenzaron las radios independientes y los programas independientes y fueron añadiéndole interés a la cuestión. Pero hoy en día no tenés canales centralizados de difusión. Entonces, la idea de que las bandas no llegan al público porque no las pasan es realmente una idea descabellada. El problema de hoy no es precisamente la falta de medios, es el exceso de medios. Y tampoco es la falta de bandas, todo lo contrario, es la saturación de bandas y te diría que hasta de estilos, en el sentido de que cada estilo está representado por un montón de bandas que prácticamente hacen lo mismo, géneros y subgéneros y demás. Hay un estancamiento de tipo creativo, pero no es solamente en el metal, ni siquiera en el rock, prácticamente en todos los estilos de la modernidad hay un estancamiento, porque de alguna manera la tecnología superó al arte. Es un momento donde la tecnología tiene más peso que el arte, lo cual quiere decir que es menos importante el arte. No, al contrario, es más importante que nunca, solo que en estos momentos vas a encontrar menos gente persiguiendo el arte, buscando cosas nuevas, necesitando aires de refresco. No, eso no pasa, eso está servido, está en todas partes e Internet es un mundo amplio y salvaje donde muchas veces la única forma de llamar la atención es a través de elementos que poco tienen que ver con la música. Ya se trate de videos, de streaming, de documentales, de lo que sea. Bueno, la cuestión es que más allá de lo que vos intentes hacer con tu banda, debes saber que es otro tipo de época y que ya no depende de grandes medios. O sea, el hecho de que los grandes medios lo pasen o no lo pasen, da lo mismo. Y si pasan música original o pasan covers, hay una diferencia muy grande porque la gente está más inclinada a consumir el cover porque es algo que conoce y la música nueva apenas llega. Pero te voy a presentar otra banda de las que nos mandó material. Se trata de Numeral, en este caso, una banda que nace en la ciudad de Buenos Aires y alrededor de fines del 2014, según me ponen aquí en la gacetilla de prensa. Bueno, Numeral tiene para ofrecer, bueno, me ponen que de la unión entre Luciano Santoro Romeo, que es el guitarrista, Jorge Braga, el baterista, Franco Ruiz, el bajista y vocalista, así nació la banda. Y hoy en día nos ofrecen una canción que se titula Yo te sigo a vos. Actualmente la banda está conformada por Luciano Santoro Romeo en guitarra y coro, Lucas Damián Martínez en voz, Javier Varelio en bajo. Sale con Fritas, Yo te sigo a vos, Numeral. Soledad, mi amiga fiel, tomo lápiz y papel y descargo, transformo mi dolor en versos sueltos. Cuando el miedo aterra y paraliza, justo lo que estaba mencionando hasta hace poco. Bueno, Aquí los chicos de Trescent lo mencionan en su gacetilla. Dicen, en una época en que la información y la tecnología desdibujan fronteras culturales, Trescent nace como una nueva visión de la música por parte de músicos con amplia experiencia nacional e internacional, priorizando expresión por sobre límites estilísticos. Me parece fantástico. Es lo que tiene que hacer una banda emergente. Buscar la manera de trascender los límites. Compartieron escenarios con Blind Guardian, Symphony X, Mr. Big, Carajo, Animal, etcétera, etcétera. Y vienen sumando influencias desde el lanzamiento de su EP Act 3.1 en 2017. Tienen a Alejandro Fernández en voz y teclados, a Damián Vera en guitarra, a Mauricio Paul en bajo y a Adrián Micheli en batería. Lo que vas a escuchar se titula nada menos que Alter Ego. Está sonando en La Hora Clandestina, en este especial que hemos dado en llamar Operación Emergentes. A tener bandas de todos los estilos, porque durante 2019 me llegaron a la casilla de correo, a la casilla de mail, por supuesto, bandas de todos los estilos. Y si vos tenés una banda nueva, ¿qué es lo que tenés que hacer en estos tiempos? Tenés que hacerte ver, no tenés que estar esperando a que algún gran canal de televisión o alguna gran radio te convoque, porque eso, como hablamos antes, ya no existe. Entonces te tenés que mover. Y tu material tiene dos formas de moverse. Una virtual y otra física. La manera física es el CD, es el pendrive, es lo que sea que lleves. ¿Sabes por qué sigue conviniendo mucho tener esa forma para difundirse? Porque si lo llevas a una radio, lo llevas a, aunque sea un programa independiente, a donde sea, llevas algo en la mano que se puede tocar y ver al mismo tiempo. Eso es importante, sigue siendo importante. Es decir, el CD o lo que sea tiene la categoría de tarjeta de presentación. La virtualidad es más complicada. Podés tener un video en YouTube, podés tener el disco en Spotify, podés hacer lo que quieras, pero realmente la mayoría de esos esfuerzos naufragan a la hora de hacerlo llegar a un medio cualquiera. Y te voy a decir por qué, por varios motivos. En principio, si se tratan de medios muy chicos, los medios muy chicos reciben muchísimo material. Y para desglosarlo, bueno, seguían más que nada por la presencia. O sea, vas, te presentás, tenemos una banda, esto es lo nuestro, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, también tenés el tema de que si envías el material, ¿cómo haces para recibir una devolución de ese material? Es decir, que te contesten. Bueno, yo te voy a dar mi manera de verlo a través de los años. Es la siguiente. Normalmente cuando mandas un material, cualquier material que mandes, el que sea, sea una canción, sea un video de YouTube, sea para descargarte un link en MP3, lo que sea, lo que nunca, jamás tenés que hacer es mandarlo huérfano de información. ¿Por qué? Porque vivimos justamente en un momento donde la tecnología supera en altura real, masiva, al arte. Entonces, la información es tanto o más importante que la música misma para atrapar la atención de aquellos a quienes querés interesar. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Te armás una gacetilla de prensa, como corresponde. Si es llamativa, es llamativa. La podés hacer en cualquier tipo de formato, desde visual tipo JPG o un PDF o un Word. Pero poné la información bien visible, los nombres de los integrantes, el disco, dónde se grabó, con qué bandas tocaron, todo lo que puedas poner. Te digo por qué. Hay dos maneras que yo conozco que son clásicas de hacer esto. Te cuento mi experiencia en tiempos violentos en rock and pop. A mí lo que me llegaba sin información lo dejaba para el final porque me obligaba a hacer un trabajo terrible de investigación y estar pidiendo y demás. Y como trataba de poner todo, bueno, al final no era tanto problema porque yo investigaba. Un día me cansé de investigar y les dije a las bandas, déjense de joder, hagan las cosas bien. O sea, si ustedes lo que quieren es ser difundidos, hagan lo posible por ser difundidos. Por ahí hay otro que no le importa, ¿eh? Hay algún locutor que dice, a mí no me importa, a mí me mandan cualquier cosa y yo la abro. Sí, claro, si te mandan una cosa por día, pero si te llegan media docena de demos por día, ¿cómo haces? No escuchás todos, no escuchás ni media docena de videos por YouTube. Porque además de la media docena de las bandas emergentes que te mandan, hay 10 o 15 o 20 o 30 bandas nuevas y conocidas que querés escuchar del ámbito nacional e internacional. Entonces, si querés llamar la atención y además de eso hacer las cosas bien, lo más importante es enviarlo con información. Nunca, esta es una máxima que hay que ponerla en un cuadrito grande en la sala de ensayo y dice, no hay que mandar ningún tipo de material si no tiene adjunta toda la información de la banda y del disco, del tema, de lo que sea. Esa es por lo menos mi manera de verlo, porque si no, no vas a poder ir más allá. Y justamente la banda que vamos a escuchar ahora se llama No Más Allá, ¿eh? Pero en latín, Non Plus Ultra. Integrantes, Enzo Suozzi en guitarra, Jessica Suárez en bajo, Emanuel Coronel en voz. Y Non Plus Ultra es una banda de black and roll, dice, que se inició en 2015 y cuenta con un EP que se encuentra en YouTube con el nombre de Volumen 1 y luego el disco Crashing Curses, que fue lanzado en el 2018, grabado, mezclado y masterizado por Enzo Suozzi en Montechingolo, Lanús, provincia de Buenos Aires. Todo esto que te acabo de decir está en una gacetilla, en una presentación. De lo contrario, ¿qué pensás que podría decir yo de una banda? Nada, no puedo decir absolutamente nada porque me llega el material huérfano y me tengo que poner a investigar. Y eso me lleva un tiempo increíble. Y la mayoría de la prensa independiente, sobre todo la dedicada al metal, no es prensa que hace dinero con esto. O sea que el esfuerzo que hace lo hace por su propia onda, por su propio deseo, por sus propias ganas. Y esto a veces no es valorado por los músicos. Y uno cuando recibe material sin información se siente mucho menos valorado. Pero aquí tenemos a Non Plus Ultra justamente haciendo bien en ofrecernos salvación. Yo creo que el sentido de esta canción es más bien religioso. Pero si vas a ofrecernos salvación, que sea con información. Esa es la idea. Vamos con eso. Non Plus Ultra también suena hoy en La Hora Clandestina. Yeah. Y aquí tenemos a una banda de death metal fundada a finales de 2010 en Isidro Casanova, Buenos Aires, Argentina, por supuesto. El programa de hoy está dedicado a las bandas emergentes argentinas. Y bueno, nada, aquí tenemos la idea de una banda que maneja de algún modo un concepto espacial. Se me viene la idea de Nocturnus a la cabeza, por ejemplo, no sé por qué. Pero la cuestión es que en este último trabajo, que vio la luz en el mes de julio, con 9 temas, se titula Ente, es un disco conceptual cuyo eje central explora la vasta y oscura profundidad del universo. Hay que ser realmente ambicioso. Y la temática consta de historias que exploran teorías del campo científico, de la física y la astrología, combinándolos con elementos de ciencia ficción. Es una evolución en composición y sonido, declara la propia banda. Vamos a ver qué tanto es así. Por de pronto tiene un tema que se llama Multiverso, que me cae muy bien porque se recordarán que en Tiempos Violentos hacíamos una versión, una comparación de versiones, y la llamamos el multiversio. Bueno, la idea del multiverso, de que hay más de un universo, está presente en varios autores de ciencia ficción, entre ellos Michael Moorcock, que fue uno de los primeros que lo popularizó, digamos así. Pero bueno, es una idea apasionante. Los multiversos están conectados y demás. Pero el tema que vamos a escuchar es el que da título al álbum de esta banda. Me refiero a Descarnado. De ellos se trata. Death Metal, fundados en 2010. Suena Ente en la hora clandestina. Y después de la tanda, seguimos la maratón. Todas las horas duelen, pero la última mata. Luego de la tanda, seguimos intentando eludir el final con gracia, agregándole minutos a la hora clandestina. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @VirtualStudio o en www.virtualstudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Sí, claro, es Woman from Tokyo, nada menos que de Deep Purple, pero es un cover acústico de Diego Vargas, fundador, guitarrista, compositor de una banda llamada Rara Avis, si alguno recuerda en particular, que estuvo activa hasta 2002. Pero después Diego Vargas continuó y armó este disco que se titula Vintage actualmente y cuenta que hace un par de años, después del un año de fallecimiento de su mamá, arrancó con la canción Mother de Pink Floyd y fue a grabarlo y luego empezó a preparar otros covers en un formato acústico. Por supuesto, de bandas muy conocidas. Y le puso vintage, vintage en el sentido de antiguo, pero también de vendimia. Porque se trata de grandes bandas, por supuesto, incluyendo a Led Zeppelin, a los Beatles, a los Traveling Wilburys, etcétera, etcétera. Bueno, Woman from Tokyo es lo que escuchaste aquí y es el quinto disco editado de Diego Vargas, pero con la rock band con Ariel Rego y Paul Vargas, que debutan discográficamente con él. Ahora bien, no podemos considerar que Diego Vargas es un emergente, pero está en la misma situación que las bandas emergentes, dando a conocer su material. ¿Y sabés quién más está dentro de esta curiosa categoría? Te voy a contar. La banda que vamos a escuchar ahora se llama Ripio. En realidad es un solista, Eduardo Costanzo, que comenzó en noviembre del 98 en La Plata y se lanzó como solista grabando todos los instrumentos en sus 5 discos y encargándose de la producción de los mismos. Siempre pasó algo de Ripio cuando me llega, porque es muy prolijo a la manera, en la manera de mandar el material y la información, de manera que uno enseguida lee la gacetilla y se ubica y sabe de qué se trata el artista, y nada más por eso ya vale la pena difundirlo, ya vale la pena engancharse. Después vos me dirás si te gusta o no te gusta. Regresando se llama este tema y es el punta de lanza de La furia que hay en mí. Así se llama el nuevo disco de Ripio. No sé lo que hacen otros, pero yo tengo como política desde hace muchos años no hacer críticas de discos a pedido. Es decir, cuando una banda me manda un disco, yo si quiero hago una devolución, si no, no. Pero normalmente no la hago. ¿Por qué? Porque no tengo por qué dar una valoración crítica en el momento y sobre todo con esa presión. Así que normalmente me alcanzan el material y yo luego, si quiero, hago la crítica o no. Me parece que es la manera periodística de hacer las cosas. Obvio que si te llegan un montón de material, lo vas poniendo y demás, por supuesto. ¿Cómo es este caso? A ver, en este caso es muy particular porque Alejandro Guimaraes fue nada menos que el promotor del proyecto de nombrar visitantes ilustres a los Iron Maiden en el Congreso. Y nada, convocó a un grupo de gente, entre los cuales me contaba, y así es como el proyecto salió adelante. Pero él tiene una banda, se llama Eternia, y me la mandó hace un tiempo y nunca la pasé porque tampoco quería hacer la devolución inmediatamente, pero hoy lo voy a aprovechar. La banda se llama Eternia y el tema, A mi entender, está sonando justamente en La Hora Clandestina. We'll be right back. a mi entender. Un hombre fiel de corazón también tendrás todo el valor. Orgullo es pensar en vos. Miro hacia el cielo, estoy dando gracias hoy por ser. Muestrario de diversos estilos es lo que tenemos hoy en este programa que hemos dado en llamar Operación Emergentes. Y en este caso, Carlos Gómez en batería, Héctor Costa en guitarras y coros y Hernán Báez en bajo y voz tienen nada menos que como propuesta Nefrona Rock. Son oriundos de Lanús Oeste. Sacaron un primer demo con 11 canciones titulado Rock en las Venas y justamente este es el tema que da título a ese demo. Lo escuchamos, che. We'll be right back. Mirá, te admito que Granada no es una banda emergente y que se hizo de un nombre y por ahí está como un poquitín fuera de lugar dentro de este panorama en lo más estricto. Pero como es una de las, como les conté alguna vez a los chicos, es una de las remeras más longevas que tuve. Yo usé cientos de remeras que me dieron las bandas y además me vistieron durante décadas, te diría, ¿no? He cambiado un poco el estilo de vestirme en los últimos tiempos, pero sigo usando las remeras heavies que me regalan las bandas. Y una de las más longevas que tuve fue nada menos que una de Granada, que viajó por dos continentes, ¿no? Porque la tuve en España muchos años, la volví a traer a la Argentina y que decía, toca metal, cagón, ¿eh? Así que nada, siempre recuerdo mucho a Granada por eso y por los discos. Y la temática general del nuevo álbum de Granada, Amarre, es la familia disfuncional. Cada canción representa un personaje, un rol, una víctima, un testigo, un cómplice, según el punto de vista. Los amarres son en el mundo esotérico trabajos que se realizan para enganchar a alguien, enamorar, retener. Ese es el sentido. Pero también puede funcionar como vínculo, pienso yo. Y la familia, por ser familia, no puede justificarse y cometer atrocidades, delitos, abusos o mirar a un costado. Eso lo dice la Gacetilla del grupo Granada. Este tema que vamos a escuchar ahora, Autoridad, forma parte de este álbum, pero además abre la canción y habla del rol del padre o la madre imponiendo un mandato. Así que la escuchamos también y luego ya vamos cerrando en el especial de hoy de La Hora Clandestina. Estamos llegando al fin del programa de hoy y elegí a una banda llamada Extinción, una banda de trash, justamente porque se trata de la extinción de este programa. Espero que no ni de este ciclo ni de La Hora Clandestina como tal. Pero sí es verdad que es el penúltimo programa y nos vamos con esta banda y su tema Codo a Codo, una banda formada por Martín Fares en bajo, Alan García en batería y luego Cristian Bandín, que se hace cargo de las 6 cuerdas, ¿eh? Así que esa es la idea. Luego se suma a ellos Lucas Severo en la voz y lo que tienen para ofrecernos es este Codo a Codo. Del mismo modo, con la información que nosotros también proporcionamos de nuestro programa. Lo grabamos aquí en el Virtual Studio de Emiliano Obregón, que está siempre al tanto de todo, con un ojo avisor y general, no a la manera de Sauron, sino a la manera del buen productor y buen ingeniero de sonido que sabe. Lautaro Carbonell en los controles y un servidor César Fuentes Rodríguez locutando y presentando en este caso Operación Emergentes. Extinción, Codo a Codo, su ruta La próxima semana, el último programa de este ciclo. Chao, gente.